From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las Naciones Unidas anunciaron que la cantidad de civiles asesinados en Afganistán el año pasado creció casi un 40%, mientras la violencia en el país llegó a sus peores niveles desde 2001. Hubo más de 2.100 civiles muertos. Las Naciones Unidas dicen que los militantes son responsables del 55% de las muertes, en tanto que las fuerzas lideradas por Estados Unidos son las causantes de casi el 40% de ellas. Mientras tanto, 3.000 soldados estadounidenses más llegaron a Afganistán, en lo que constituye la primera oleada de un esperado aumento de las fuerzas de Estados Unidos como parte del plan del presidente Obama de intensificar la guerra en Afganistán. Richard Holbrooke, enviado especial de Obama a Pakistán y Afganistán, dijo el lunes que India y Pakistán enfrentan una de las amenazas más graves a su seguridad desde el fin del gobierno británico hace 62 años, ya que militantes islámicos avanzan hacia Islamabad, la capital de Pakistán. Los comentarios de Holbrooke se produjeron luego de que el gobierno pakistaní anunciara que permitiría la imposición de la ley islámica o Sharia en la región del Valle de Swat como parte de un acuerdo de paz con los talibanes. El Valle de Swat se encuentra a tan solo 155 millas al noroeste de Islamabad. El domingo, el presidente pakistaní Ali Zardari admitió que actualmente hay una gran presencia de talibanes en el país. Meanwhile, Pakistani Prime Minister Yousaf Raza. Mientras tanto, el primer ministro pakistaní Yousaf Raza Gilani condenó los recientes ataques de aviones no tripulados estadounidenses que mataron a 60 personas en Pakistán durante los últimos 4 días. Yousaf Raza Gilani dijo: en lo que se refiere a ataques con aviones no tripulados, estoy firmemente convencido de que son contraproducentes y no benefician al país. Siempre que hubo ataques con aviones no tripulados, los hemos condenado, y yo condeno este en el día de hoy. En lo que respecta a su política y a cuándo cambiará, las políticas están cambiando en todo el mundo. La gente votó a Obama en parte porque quiere un cambio, por lo que estoy seguro que revisará sus políticas. El presidente Obama piensa firmar el proyecto de estímulos económicos de 787 mil millones de dólares durante una ceremonia que tendrá lugar hoy en el Museo de Naturaleza y Ciencias de Denver. El lugar fue en parte elegido porque su techo tiene 465 paneles solares. Entre los invitados a la ceremonia se encuentran 250 líderes de empresas que utilizan energía limpia y participantes activos de la comunidad. En otras noticias económicas, California planea notificar en el día de hoy a 20.000 trabajadores estatales que sus puestos de trabajo podrían ser eliminados debido a recortes presupuestarios. El anuncio se produjo al día siguiente de que los legisladores californianos decidieran no aprobar un presupuesto de 40.000 millones de dólares que hubiera abatido el déficit del estado con una combinación de aumentos de impuestos y reducción de gastos. En Kansas, el estado suspendió los reintegros del impuesto a la renta y podría no estar en condiciones de pagar a sus empleados en fecha, ya que no cuenta con el dinero suficiente en su principal cuenta bancaria para pagar sus deudas. El expresidente Bill Clinton dijo el lunes que no era culpable de la actual crisis financiera. Clinton realizó el comentario en una entrevista con Ann Curry en el programa Today Show. Ann Curry. Esta semana debe haber leído el artículo de la revista Time, donde se lo ubica en el 13º lugar de la lista de los culpables de la actual crisis económica de Estados Unidos. Lo que pregunto es si debería ser el número 13 de la lista. Presidente Clinton. No, permítame preguntarle algo. Y mi pregunta para ellos es la siguiente. ¿Realmente piensan que si yo hubiera sido presidente y mi equipo económico hubiera estado actuando en los últimos 8 años, esto estaría pasando? Y creo que saben cuál es la respuesta a esa pregunta. No. Time magazine had criticized Clinton for. La revista Time criticó a Clinton por haber revocado la ley Glass-Steagall, que durante décadas había separado la banca comercial de la financiera, así como por firmar la ley de modernización de mercados de futuros, que exoneraba de regulación federal a todos los derivados, incluidos los ahora conocidos canjes de créditos impagos. The New York Times reports federal authorities are now investigating. El New York Times informa que las autoridades federales están investigando a altos funcionarios militares de Estados Unidos por acusaciones de corrupción relacionadas con el esfuerzo de reconstrucción de 125 mil millones de dólares que este país lidera en Irak. El mes pasado, el coronel retirado del ejército, Anthony Bell, que estuvo a cargo de las contrataciones para la reconstrucción de Irak en 2003 y 2004, recibió una orden judicial de entregar sus registros bancarios personales a los investigadores. Además, estos están analizando las actividades del teniente coronel de la Fuerza Aérea, Ronald Hirt, que se desempeñó como alto funcionario encargado de realizar contrataciones en Bagdad en 2004. No está clara la cantidad de dinero que desapareció, pero el periódico londinense The Independent informa que podría convertirse en la mayor estafa en la historia de Estados Unidos, un robo aún mayor que el esquema Ponzi perpetrado por Bernard Madoff por valor de 50 mil millones de dólares. In other Iraq news, US soldiers being court-martialed. En otras noticias de Irak, un soldado estadounidense comparecerá ante un tribunal militar en el día de hoy por su supuesta participación en el asesinato de 4 prisioneros iraquíes que, amarrados y con los ojos vendados, fueron asesinados de un disparo en la cabeza y arrojados a un canal de Bagdad en 2007. El sargento Michael Leahy será condenado a cadena perpetua si es hallado culpable de todas las acusaciones. International law experts said Monday Washington so. Expertos en derecho internacional dijeron el lunes que la denominada guerra contra el terrorismo de Washington socavó los derechos humanos en todo el mundo y generó un cinismo persistente que ahora las Naciones Unidas deben combatir. Mary Robinson, ex alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, advirtió que los duros interrogatorios y detenciones practicados por Estados Unidos dieron una peligrosa señal a otros países que fácilmente podrían seguir su ejemplo. Robinson manifestó que deben tener lugar cambios radicales para asegurar que Washington abandone su paradigma de guerra. Mary Robinson dijo: I think it's important to. Creo que es importante que seamos conscientes de que el daño realizado por la administración Bush ha sido reconocido por la administración subsiguiente y que de alguna manera esto está a tono con las lecciones aprendidas sobre lo que hemos debatido en relación con Irlanda del Norte o regiones de América del Sur en el pasado. Las medidas adoptadas no nos dieron más seguridad. Ese es el verdadero mensaje que trataremos de dar a Estados Unidos y otros países. Newsweek reports an internal justice. Newsweek reveló que un informe interno del Departamento de Justicia que criticó duramente la conducta de los abogados superiores del gobierno de Bush que aprobaron el submarino y otras severas tácticas de interrogatorio está inquietando a los exfuncionarios del gobierno de Bush. La versión preliminar del informe presuntamente se centra en John Yoo, Jay Bybee y Stephen Bradbury. Israel seized 425 acres of Palestine. Israel tomó 170 hectáreas de tierra palestinas en el territorio ocupado de Cisjordania para construir 2.500 nuevas viviendas como parte de una gran expansión del asentamiento de Efrat. Este asentamiento es particularmente conflictivo, dado que ayudaría a completar una serie de asentamientos en la cima de Efrat que amenazan con separar la región árabe de Jerusalén Oriental de Cisjordania y socavar la posibilidad de que Jerusalén Oriental pueda convertirse en la capital de un Estado palestino. Meanwhile, a team of British lawmakers arrived in Gaza Monday. Mientras tanto, un equipo de legisladores británicos llegaron a Gaza el lunes para una visita de investigación tras el ataque israelí de 22 días contra Gaza. El parlamentario Edward Davy dijo: I think we need to get a clear message to. Pienso que debemos transmitirle un mensaje claro al gobierno israelí, independientemente de quién resulte ser. Este tipo de cosas son simplemente inaceptables. Debe haber una investigación internacional de esto porque me parece que se cometieron crímenes de guerra. On trial is Kang Wakiv, better known as. En Camboya comenzó el primer juicio respaldado por la ONU de un ex líder del régimen de los Jemeres Rojos. La persona juzgada es Kang Gek Iv, más conocido como Dutch, quien dirigió un campo de reclusión de mala fama y es acusado de supervisar el asesinato y tortura de al menos 15.000 presidiarios. Este juicio tiene lugar 30 años después de la caída del régimen de los Jemeres Rojos. Esta es la primera vez que una figura destacada de los Jemeres Rojos es juzgada. La Organización de las Naciones Unidas está exhortando a las naciones ricas a forjar un nuevo acuerdo ecológico mundial que centre los esfuerzos para reactivar la economía mundial en el medio ambiente, el cambio climático y la reducción de la pobreza. Durante una reunión en Kenia, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, estableció que los líderes del Grupo de 20 Naciones deberían destinar al menos un 1% del Producto Bruto Interno interno durante los próximos 2 años a reducir las emisiones de carbono. Akim Steiner, director ejecutivo del PNUMA, dijo: Our meeting this year takes place against the backdrop. Nuestra reunión este año tiene lugar en medio de la recesión económica más grave en una generación, quizá incluso más. La respuesta tradicional a la recesión económica en lo que refiere a los problemas ambientales es básicamente que la recesión económica desvía la atención de la resolución de los problemas ambientales. El presidente keniano Mwai Kibaki también habló en la reunión de la ONU en Nairobi. Mwai Kibaki dijo: La degradación ambiental continúa socavando la posibilidad de combatir la pobreza y lograr un gran crecimiento económico y un desarrollo sostenible, particularmente en muchos países en vías de desarrollo. Mientras tanto, los investigadores climáticos descubrieron que las emisiones de carbono del mundo aumentaron drásticamente desde el año 2000, a pesar de la creciente preocupación por el calentamiento global. Durante la década del 90, las emisiones de carbono aumentaron menos de un 1% por año. Desde el año 2000, las emisiones se han incrementado un 3.5% por año. En ninguna parte del mundo se redujeron las emisiones entre los años 2000 y 2008. El científico experto en clima, Christopher Phil, dijo que el factor más relevante de este aumento es la adopción generalizada del carbón como fuente de energía. En otras noticias sobre el medio ambiente, los activistas ambientalistas de Estados Unidos están intensificando los esfuerzos para detener la construcción de nuevas plantas de energía alimentadas con carbón y poner fin a la extracción de carbón de la cumbre de las montañas. En Virginia Occidental, 2 miembros del grupo Climate Ground Zero fueron arrestados el lunes por interferir con este tipo de extracción en una propiedad de Macy Energy. Una coalición de grupos de defensa del medio ambiente está planeando llevar a cabo una gran manifestación el 2 de marzo en la Capitol Coal Plant en Washington, D.C., en lo que se espera sea el mayor acto de desobediencia civil relacionado con el cambio climático en la historia de Estados Unidos. And at midnight tonight, Y más de 400 canales de televisión de todo Estados Unidos planean eliminar sus señales analógicas y comenzar a transmitir únicamente programación digital la medianoche de hoy, a pesar de que el Congreso decidió mediante una votación postergar hasta junio la transición de transmisiones analógicas a digitales. Las mayores cadenas televisivas, entre ellas ABC, CBS, Fox y NBC Telemundo, acordaron que los canales de su propiedad y que ellas operan continuarían con su transmisión analógica hasta junio, pero que los canales afiliados podían elegir cuándo cambiar. Se calcula que aproximadamente 6.5 millones de hogares no están preparados para la transición digital. Se cree que las personas ancianas, las latinas y las de bajos ingresos serán las más afectadas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.